Bueno, señores, son las 11:35. Ha llegado. Yo creí que había quedado claro, Ortiz, ¿cómo le va, Polito? ¿Cómo le va, joven Almejeira? Lo estábamos esperando temprano. De todas formas, como sé que tiene múltiples ocupaciones ustedes. Sí. Así que. Multifacético. De todas formas, tenemos ciertos rituales. Tenemos que la editorial. Después tenemos contacto con Córdoba, ¿no? Y bueno, ¿cierto que tienen ustedes agencia? Sucursal, ¿no? ¿Cómo se dice? Corresponsal. Corresponsal, ahí está, sí. Lo que son 10 años menos. lo tenemos para que nos corrobora las cosas que nos olvidamos, ¿no? Perfecto, mi compa. Gracias por darme este espacio al aire. Que suena lindo eso, estar al aire. Estamos en el aire, sí. Estamos en el aire, qué bien, ¿no? Claro. Como que uno está flotando. Claro, en el éter, ¿vio? Claro, el éter. Bueno, ya el éter es otra cosa, ya es una bebida más fuerte. Eso, antes se decía, porque decían que las frecuencias sonoras flotaban en el éter, ¿no? Sí, cosa que después dijeron que no, pero como queda lindo el éter. Digámoslo, sí. Bueno, no, voy a lo concreto, no, porque estoy acá por razones laborales, porque tengo miedo de que alguien, ¿no? Estoy por razones específicamente laborales. Yo soy maestro bibliotecario, yo soy maestro, ¿no? Lo único que soy es maestro, nada más. Porque, soy el maestro bibliotecario de la Biblioteca Pedagógica número 7. ¿Hace cuánto tiempo esto? Hace ya unos 6 años, una cosa así. Uh-huh. Y como maestro bibliotecario, soy hace unos 17, 18 años maestro bibliotecario. Después estaba, previamente era maestro, bueno. Cuando a uno le dice maestro, me hago cargo. Uh-huh. Está bien. Bueno, y en la biblioteca pedagógica, que está ubicada, bueno, lo voy a decir en tono de propaganda, ubicada en la Galería Rayanes, local 2. ¿Por qué pones voz de locutor? Está bien. ¿Qué guacho que? Está bien. Cuando viene acá, porque en este momento. Local 2, Avenida Rayanes, Avenida 2 de Abril, sin número. Funciona de 8:30 a 17:30. Perfecto. ¿Me siguió bien? Y me decías que uno va con el documento. ¿Cómo es el requisito Como es biblioteca pública y gratuita, no es popular. Las populares necesitan autosustentarse. Exacto. Las públicas y gratuitas, que dependen del Ministerio de Educación, son gratis. ¿Por qué? Porque están subvencionadas por el Estado. Por ahora. Por ahora, bien. No. La pagan con la nuestra. La nuestra, no la tuya. Con la CONAVIP no tienen nada que ver. La CONAVIP es la institución que ampara o es el paraguas institucional de las populares. Uh-huh. Como puede ser, por ejemplo, vamos a hacer otra propaganda, la biblioteca popular sentido comunitario de Ecualdea, por ejemplo, ella está tramitando su condición de biblioteca popular. Uh-huh. Y eso va a implicar de que la CONAVIP, por lo menos hasta el año pasado, le bajaba un subsidio a esas bibliotecas para que puedan comprar libros, material de impresión, etcétera, etcétera. Pero el funcionamiento mensual lo tiene que subvencionar la propia institución, la propia ONG, que es la Biblioteca Popular. Nosotros somos pedagógica, dependemos del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut. Uh-huh. Somos 5 en toda la provincia, no, 6, perdón. En cada región hay una pedagógica. La pedagógica número 7 es la de región 1. Abarcamos desde Cusamen hasta Lago Puelo. Bien. ¿Hay un clearing de bibliografía entre todas las bibliotecas? ¿Quién tiene el telefonito? No, vos sabés que yo no. Su majestad. Su majestad, el señor Polo. No ha ganado. Ya sé. Mira, listo. Me lo enseñó una amiga. Una que sabe. Me enseñó una amiga. Que sabe. Lo que quería comentar es que nuestra biblioteca, la biblioteca pedagógica, que tiene su directora, yo soy maestro bibliotecario simplemente. Nuestra biblioteca tiene desde se habrá fundado hace 6, 7 años, no es muy antigua la biblioteca pedagógica. Antes había 5 en toda la provincia, ahora hay 6, hace 7 años hay 6. Y bueno, la Biblioteca Pedagógica número 7 se llama, su nombre es Biblioteca Pedagógica número 7, es el nombre más aburrido que puede existir. Uh-huh. Por tal motivo, con la directora de la biblioteca, la señora Gabriela Rama, hemos resuelto convocar a elecciones de nombre 1. ¿Otra vez? Vamos a elegir el nombre de la uh-huh. Biblioteca Pedagógica. Ah. No es otro. Se me asustó. Digo, uno dice la palabra elección y estamos además tan. No, medio como que no estamos acostumbrados a elegir cualquier porquería encima. Argentina. Mirá lo que elegimos, Palomo. Mira. ¿Qué elegimos? Bueno, lo elegimos. ¿Está elaborando? La población votó esta mierda, ¿o no? Sí, no me refería a eso. Bueno, dale. No. En otras elecciones ahora estamos recapacitando, estamos eligiendo lo mejor. Ah, no sé, que tampoco hace falta elegirlo, ya Dios dispuso así. Hermano, bueno, entonces, la Biblioteca Pedagógica va a lanzar, o ya lanzó la elección de nombre. Pero como somos una institución del Estado, vamos a elegir el nombre cumpliendo con las reglamentaciones, bla, bla, bla. Entonces, tenemos... Desde, a ver, para que mi director no me rete, voy a leer acá el cronograma que tenemos. Desde el 26 de septiembre, o sea, de este mes, sí, hasta el 4 de octubre se pueden elegir propuestas de nombre. Uh-huh. O sea, por ejemplo, puede haber que son unos 200, 300 vecinos que quieran que la Biblioteca Pedagógica se llame Juan Domingo Perón, pongámosle. Puede haber unos 200, 300 vecinos que se le ocurra una locura así. Uh-huh. Esos vecinos tienen que venir y decir, voy a ponerlo como ejemplo como para que nos entendamos. Tienen que venir y decir, no, yo quiero que sea Juan Domingo Perón. No, le va a decir, ah, pará, como Juan Domingo Perón es un nombre de un político. Pará, no, Juan Domingo escribió un montón de libros. Escribió con la comunidad organizada, la doctrina justicialista, el manual del... Bueno, está bien, escribió. Uh-huh. Bueno, pero tiene que estar muerto hace como 50 años. No, bueno, eso... es algo que se le va a exigir a cualquiera que proponga un nombre. Tiene que tener ser un escritor argentino, tiene que haber tenido impacto ese libro, un impacto de algún tipo, cultural, social, religioso, lo que sea. Uh-huh. Por ejemplo, el libro Víctor Sueiro. Alguien propone que la biblioteca se llame Víctor Sueiro. Bueno, está la luz del final del camino. Una sí, pero así. Se va a confundir con la de la ex vicepresidenta... La de Macri, ¿cómo era? Ah, no, para ahora. Sí, ahora ¿cómo estamos, boludo? No puede ser. No, yo no me acuerdo de nada en realidad. Michetti. Bueno, Michetti. Sí, podría ser. Que todo le pregunto. ¿Escribió algo la señora Michetti? No, bueno. Pero dijo la luz al final, es como que está todo oscuro, pero hay una luz al final, claro. Y era no sabía que había escrito. Bueno, expreso si algún usuario, algún docente, algún profesional viene a proponer, tiene que ser socio de la biblioteca. Mm. O sea, que si alguien pretende que haya un nombre que proponga él, tiene que venir, y si no está si no es socio, se tiene que asociar. Que es lo que me preguntaba acá el compañero Búfalo. Para asociarse es simple, trae su documento y se compromete a devolver. No hace falta estar en la comunidad educativa. Exacto. Pero comunidad educativa integra todo. Porque un vecino que no que va a la escuela a buscar a su hijo nada más, es parte de la comunidad educativa. Eso sí, pero un tipo que no tiene ni hijo, ni nieto, ni conoce a nadie. Y quiere leer sobre el fuerte de nuestra colección, que es la pedagogía y la didáctica del fuerte de nuestra. Claro. Pero tenemos algo de literatura. Uh-huh. Y que tenemos libros de Galeano, de Fontana Rosa, de tenemos poesía, teatro. Uh-huh. Es más reducido, el fuerte nuestro es pedagogía y didáctica. Uh-huh. Bien, pero vuelvo a repetir, para sugerir nombres para nuestra biblioteca, entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, pueden venir a la pedagógica, traen un papelito, verificamos de que sea asociado de la biblioteca y ya deja su nombre por escrito y empezamos a hacer la... ¿Cuánto cuesta la cuota mensual? No, es gratuita, es pública y gratuita. Solamente hay que ir ahí con el documento y nada más. Exacto. Bien. Nosotros, Gaby y yo, y todos los que colaboran con la pedagógica, nos encargaremos de conseguir libros nuevos, pero sin pedirle un mango a nadie, salvo al Estado. Está bien. ¿A qué Estado? Al Estado, que es el que tiene que hacerse cargo de... Pero ¿y el topo? ¿Y el topo? El topo, mira. ¿Qué está buscando? porque es un animal bastante inofensivo, pero la palabra topo se está convirtiendo en una connotación de insulto. Lo que pasa es que acá es un animal inofensivo, pero en Estados Unidos todos los dibujitos animados lo han dicho, sí. Nos han hecho ver que el topo hace eso justamente, agujeros y puede ser que se caiga una casa, lo mismo que la termita acá, no tenemos problema con la termita, sí. Pero en África o en algún lugar la termita se morfa la casa de es madera. Verdad, sí, te hacen pedazo un árbol. En todos lados, en Buenos Aires, en Santa Fe, hay termitas. ¿Sí? Claro que sí. Mirá. En la casa rosada tenés otra. Una templada. Un bar. En la casa. ¡Amo! ¡Amo! Bueno, ya que estamos hablando de candidatura, de nombre, bueno, hemos terminado ya el proceso electoral interno del Partido Justicialista. Pero sí. antes volver un poco a la así no lo echan a la mierda por hablar de política cuando está hablando de. Estaba justo en el receso en mi trabajo. Claro, bueno, no. El recreo. Nosotros hasta los maestros tenemos recreo. Tengo 5 minutos para cantar la marcha peronista, me dijeras. Claro. No, porque también de ese tema quería charlar con vos. Con respecto a. ¿Tienen lugar para que los chicos vayan, vean la literatura? ¿O es solamente ir buscar el libro y se lo llevan? En la galería Rayanes, local 2, que es el local del hospital, hay un espacio como para que puedan estar cómodos unos 15 usuarios. Ah, bien. Sí. Y ahora que viene el calorcito, la afuera está tremendo. La galería es muy linda para sentarse ahí en el bulevar, leer. Me encantaría contar con una mesa, que voy a ver si la conseguimos y vamos a poner una mesita y algo como para que puedan leer a la sombra de los árboles, pero es al aire libre eso. Nosotros el espacio con el que contamos es muy reducido, nos gustaría, hace años que venimos planteándolo, que nos gustaría tener un edificio propio, porque esto lo alquilamos. Y es muy reducido el espacio, tenemos cerca de 7.000 libros en la colección. Pero deberíamos tener más y ya estamos colapsando en el espacio. ¿No hay ningún tipo de articulación con la Biblioteca de Lago Pueblo, la Popular? Con la Popular hay articulación a través del programa de las abuelas lee cuentos, pero el espacio físico propio es indispensable para nosotros. Y nombraste recién otra biblioteca popular o en trámite popular, es la de... Sentido Comunitario, que es de Ecualdea. Con la Ecualdea, la articulación que podemos llevar adelante es, bueno, solidarizarnos, apadrinarse, que hay bibliotecarios que están colaborando en la clasificación y catalogación del espacio, pero para la pedagógica es muy distante la colección de la Biblioteca Popular Central Comunitario. La bancamos porque creemos que es indispensable que cada paraje cuente con su espacio de acceso a la literatura. Para mí sería un golazo que hubiera una biblioteca popular de Paraje Entre Ríos, que hubiera una biblioteca popular de Cerro Radal. Qué raro que no lo haya, ¿no? Hay buenos intentos en las escuelas. En Paraje Entre Ríos había el centro vecinal que ahora están haciendo ahí. Había una colección sin organizar, pero había una colección que si se considera las personas. Pero esto es todo muy engorroso el trámite y además ahora la CONAVIP está bastante averiada, al igual que está averiado el pueblo argentino. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, justamente estaba pensando que difundimos bastante acá la biblioteca de la Ecualdea. Tenemos un par de conocidos laburando ahí, como sí, Chay, sí, por ejemplo. Sí, ¿no? Chay, Guillén y Alejandra González está organizando la parte técnica de la colección. Claro. Y como que le están poniendo mucha onda, sí. ¿No? Sí, la verdad que... O sea que entonces el libro no es un animal en extinción. No, por suerte, para nada, para nada. Lo puedo editar tranquilo. Es para hacer un espacio. El tema de defender el libro en papel es para darle un espacio en el programa. Eso. Mire, hay espacio, mire todo el lugar que tiene. Todo el espacio que hay. Igual no va a saltar el ecologista a decir: talan árboles para escribir libros. Yo le voy a contestar al ecologista y yo le voy a contestar al ecologista. ¿Qué vas a decir? Le voy a contestar que para hacer papel con un árbol que sale 50 años tenés que ser un demente ignorante. Ajá. Podés hacer papel perfectamente con un vegetal que crece en 6 meses, que es la cannabis sativa, y que crece muy bien en la comarca andina, y con ese cáñamo se puede hacer papel, que inclusive un papel que se puede reciclar hasta 7 veces, a diferencia del papel que se hace con un árbol, que acepta el reciclado 2 veces. 2 veces. Pasadas las 2 veces ya no sirve para ahora nada. La pregunta de rigor, ¿se puede mojar la lengua y le va a generar un efecto... va a creer, va a decir, el mejor libro que leí. El mejor libro que leí, está leyendo, no lo sé. Lo voy a leer de nuevo. Alguno de Arthur Conan Doyle. Y voy a decir algo que... Pero bueno, igual pasa. También le podemos decir a los ecologistas que el papel higiénico que usan en su casa, hermano, también viene de los árboles. Exacto. ¿Qué decías? No, pero con cannabis se puede hacer perfectamente todos los libros en papel y seguir haciéndolo. Podemos hasta hacer nuevamente enciclopedias. Claro. Pero no, con cannabis. Después de leer el libro te da por escribir cualquier cosa. Está bueno eso, me encantó que haya fe en el libro todavía, porque por supuesto. Claro, después no se te ocurra hacer un libro como algunos que son lamentables y son los que más salen. Entonces, ¿no leíste Coelho? Y de un montón. Coelho, mirá, me había olvidado. ¿Para qué me hiciste acordar de Coelho? ¿Viste? Bueno, acá teníamos en la biblioteca, en esta emisora humilde del año 2009, con Cristina Cabezudo, de la Biblioteca de Lago Puelo en aquella época, sí. Todos los miércoles ella venía, los miércoles, venía o los jueves, no importa, venía, golpeaba la puerta con su librito, hola, ¿cómo le va? Bueno, pase usted, musiquita de por medio, y te leía libros, y es más, te decía qué libro era, y por supuesto que pase por la biblioteca si lo quiere leer entero. Muy durante bien. Años. Lo tengo todo acá registrado. Algún día el Jeropa del dueño de la radio va a editar esos programas y lo va a pasar nuevo. Pues no digo nada. Mejor. Encima, si vienen los auspiciantes, uno le pega una patada. ¡Ah, vas a hacer la carta! Bueno, bacano. Ahora sí, cambiamos abruptamente el sentido de la información y vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubieron elecciones, amigo Polo? Bueno, sí, pero lo único que voy a hacer es comentar una información que es muy pública, salió en Jornada, en el Chubut, en ADN Sur, los resultados del proceso electoral del Partido Justicialista, el proceso interno. Lo que sucedió es simple, o sea, la lista Peronismo Federal que se presentó el día 30 de agosto, se presentaron ambas listas. El 4 de septiembre, ambas listas iban a recibir las impugnaciones de los candidatos y iban a ser evaluadas. Y el 11 se iba a publicar las listas que fueron oficializadas, creo que el 11 de septiembre o el 14, una cosa así. El tema es que ya para el 14 de septiembre, el día 4, ya se le había planteado a la lista Peronismo Federal de que le faltaban decenas de candidatos. No solamente tenía impugnados candidatos de su propia lista, sino que además faltaban, por ejemplo, el Consejo de Localidad de Trelew debe ser el segundo más grande de la provincia. Y la lista Peronismo Federal tenía 4 consejeros nada más en la lista. Y creo que eran como 14 los que debía haber. Uh-huh. Ese incumplimiento tuvo tiempo de ser corregido hasta el 14 de septiembre y además fue notificado a través de... todo el mundo leía, estaba publicado en el diario El Chubut, uh-huh, y en el diario Jornada, no me acuerdo si era de Nesor, pero uh-huh, ambos diarios estaba publicado el tema de que a esa lista le faltaban candidatos. De la misma manera que a nuestra lista, a Volver a Perón, teníamos, por ejemplo, 20 impugnaciones, teníamos 20 afiliados nuestros, que justo me llamó la atención porque justo los 20 impugnados eran todos de la cordillera. Uh-huh. Todos de la comarca andina. ¿Pero 20 en Lago Puelo o en toda la cordillera? Ah, toda la cordillera. Toda la comarca andina, porque es que no había, me parece, uh-huh, impugnados. Sí, había algunos que estaban en las dos listas. Claro, en el Hoyo había un candidato del consejero titular que figuraba en ambas listas. Claro, pero tenía el poncho reversible. Claro, celeste y blanco, blanco y celeste. Sí. Bueno, uh-huh, y acá, por ejemplo, nos impugnaron a un afiliado incorrectamente porque se decía que no tenía la antigüedad, que era el compañero, lo voy a nombrar porque es un compañero nuestro y lo quiero mucho, Carlos Marpegán. Carlos Marpegán lo acusaban de no tener antigüedad. Lo puede acusar de cualquier cosa el compañero Marpegán, pero no de que no tiene antigüedad. Que no estaba afiliado, ¿no era? No, que no tenía... Ah. Que no estaba afiliado, que no tenía antigüedad. Bueno, y después estaba acusada, falta de antigüedad, uno de los seres más bellos que conozco acá en la comarca andina. Gracias. Que no lo voy a mencionar. Gracias. No hace falta. Bueno, que usted se hizo cargo. Es increíble. Dios mío. Bueno, entonces, bueno, obviamente nuestra lista lo corrigió. Uh-huh. Lo único que teníamos que hacer era mandar el candidato de reemplazo en el caso que hubiera un candidato, que hubiera necesidad de un candidato de reemplazo. Y en el otro caso fuimos y corregimos: che, Marpegán está afiliado de hace como 50 años. Antes que naciera Perón. No, 50 años, no antes tanto. Antes que naciera Perón, sí. Bien. Entonces, como decía Lorenzo Pepe, que de izquierda tenemos, que de derecha también tenemos. Bueno, bueno, el tema es que creo que para ver, no me acuerdo, fue el 14 de septiembre, se informa, la justicia electoral informa de que la lista de Peronismo Federal no podía ser presentada porque no respetaba ni el reglamento electoral ni la carta orgánica del partido, nada. Uh-huh. El apoderado de la lista de Peronismo Federal, el compañero Gustavo Vélez, hizo una presentación judicial, que la presentación judicial realmente me resultó muy sospechosa, la presentación judicial, porque no defendía la legalidad de su lista, sino que pretendía impugnar la otra lista. Uh-huh. O sea, si lo lograba, lo que iba a lograr era la impugnación de ambas listas. Por tal motivo no se podía llevar adelante el proceso electoral. Si no se podía llevar adelante el proceso electoral, lo que iba a suceder directamente era la intervención del Partido Justicialista de la provincia. Realmente me llama mucho la atención de que el compañero Gustavo Vélez pretendiera eso, porque ¿a qué peronista le puede servir de que el peronismo sea intervenido? Pero bueno, son hipótesis. No somos santos todos, ¿eh? Porque hay un montón de localidades que han quedado entonces sin peronismo, al haber impugnado. Sí. ¿No? Estamos totalmente no tienen consejo acá, de localidad. Y se lo menciono, compañero. Tenemos, gracias a esta interna partidaria que no fue decidida por los territorios ni por los peronistas militantes, los votantes, los tipos que estamos en el. No, esta interna partidaria fue decidida por dirigentes provinciales que tienen intereses mucho más descolgados de nuestros intereses territoriales más inmediatos, como puede ser el acceso a la tierra, como puede ser la necesidad de trabajo digno, como puede ser las condiciones de vivienda, el acceso a la salud. Esas son las necesidades nuestras. Acá hubo dirigentes que no evaluaron de que el gran costo que íbamos a pagar los peronistas en los territorios era que por culpa de esta estúpida interna el Hoyo quedara sin consejo de localidad, Epuyén quede sin consejo de localidad, Maitén quede sin consejo de localidad, Cusamen quede sin consejo de localidad. Hoy, gracias a esta interna, se le hizo un profundo daño a la estructura del Partido Justicialista, porque los dos únicos municipios de la comarca andina que hoy tienen un consejo de localidad organizado y legal es Cholila y Lago Puelo. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Eso, bueno, pero eso creo que también no nos tenemos que sacar las culpas de encima, ¿no? Si pasó lo que pasó, no es solamente, no es por culpa de una persona, sino porque no hemos podido en todos estos años habernos unificado. Los uh-huh. unos, la única problemática es el otro. Creo que es un momento. Como que la patria es el otro, ¿eh? Es increíble. No, la patria somos nosotros. No sé si me entendiste mal o es una chicana, pero no. Me refiero. Las dos cosas. Patria somos nosotros. Me refiero que hay un montón de personas que no están de acuerdo con el otro. Y bueno, vos lo decías con Lorenzo, ¿no? Querés de acá de izquierda, sí. Querés de derecha, querés un poquito. Bueno, no hemos sabido empatizar entre todos. No nos podemos poner contentos porque una lista fue eliminada por completo. No nos podemos. A mí lo poner único que me pone contento, mi compa, es ver al peronismo fuerte. Sí. Ver que y fuerte significa, no muchos solamente. Fuerte significa conquistar nuestras tres banderas históricas en lo concreto, en lo real. Porque, por ejemplo, soberanía política implica de que nuestro pueblo, el pueblo de Lago Puelo, el pueblo de El Hoyo, el pueblo, su clase trabajadora, sus sectores populares, sus más humildes, tengan autonomía de decidir en política y sus votos y sus posiciones no sean compradas por nadie, no sean clientes de favores que no son necesarios, porque, por ejemplo, el acceder a una vivienda no tiene que ser un favor, tiene que ser un derecho. el tener una beca estudiantil no tiene que ser un favor, tiene que ser un derecho. Que cuando paso a los 60 años y quiero descansar, que tenga un sueldo digno como jubilado. Esos son derechos. Entonces, que seamos soberanos políticamente. Perfecto. Es una consigna y un objetivo que tenemos que llevar adelante. Y si el peronismo lo logra, estoy contento con ese peronismo. Uh-huh. Cuando veo el peronismo dividido, débil, sin una posición común, sin pelear por la independencia económica de su propia gente, sin pelear por la justicia social de su propia gente, ahí me voy a sentir triste, amargado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es eso, un peronismo fuerte que proteja a nuestro pueblo. Perfecto. ¿Es así? Lo que estaría bueno también ahora, que haya alguien en todo el Consejo de Localidad que no vaya por la fácil de que el tipo que tiene una casa o que tiene un sueldazo o que tiene dos coches y dice ser peronista es de derecha, ¿no? Sino que haya un ápice, algún lugar, una especie de península, bahía, lo que vos quieras ponerle, de acercamiento. Porque, digo la verdad, yo lo veo, no me la van a contar a mí, los otros son de la derecha, los otros son de la izquierda, unos son chorros, el otro son... Bueno, basta, dejémonos de joder, porque sea lo que sea, son. Como bien lo dijo Pepe, como lo dijo Perón, que tenemos que tener la casa grande. Totalmente para que quepan todos. Totalmente de acuerdo, mi compa. Además, mire, bueno, lo de tener dos coches me encantaría. Tener dos coches más, me encantaría tener uno, ¿no? Porque la moto ya hay veces cuando viene la fresca. Y saque la guita que tiene ahí abajo del colchón, como dice el presidente. Claro, el problema es que tengo que conseguirme un colchón. Claro, me llevo por el colchón, ¿no? Claro, con el colchón primero. No, bueno, lo que para mí esa categoría izquierda y derecha, lo digo como un chiste, pero no las considero. No creo que exista en un país latinoamericano que marcó la historia de Latinoamérica, como es la Argentina, siga manejándose con categorías que no tienen nada que ver con nuestra mirada de la política. Uh-huh. Izquierda y derecha son categorías europeas. Sí, la verdad que sí. Pero después le voy a mostrar unos mensajes de texto que le van a parecer muy graciosos, como me parecen a mí. Pero dentro de nosotros todavía tenemos esas miradas, sí. Digamos tercera posición, ¿no? Más viejo que nosotros. Bueno, claro. Yo lo que entiendo es que a mí la vida se me volvió cada vez más sencilla porque me di cuenta que se me gastó el cerebro. Entonces, para mí, hoy lo que hay es peronismo o antiperonismo, nada más. Todo lo demás es muy complicado. Pero no es tan. Escúcheme, entonces vamos a descreer de algunos filo peronistas que son de otros partidos. Lo que pasa es que el radicalismo, los que son radicales que estaban emparentados con el peronismo, hoy se quedaron sin radicalismo. ¿Viste la película? Exacto. ¿Cómo llamaba la película? El tipo que viajó en avión y cuando llegó el país ya no existía. Sí, la de Tom Hamm. Bueno, pero a muchos radicales le pasa lo mismo. Sí, no tienen a dónde volver. Claro, entonces, ¿qué va a hacer? Pero no me da para ser peronista, pero tampoco radicales, vos decís Yallora o decís claro. De Loredo. Claro. Entonces es un quilombo. En estos mares, es bueno para salir a pescar, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna cosa más le quedó? ¿No tiene nada para vender? No. Lo único que le cuento, ya le digo, la buena noticia es que hoy el peronismo de Lago Puelo existe institucionalmente. Tenemos un consejo de localidad. El día 30 de septiembre, o sea, el lunes que viene, los consejeros de titulares del Partido Justicialista van a elegir sus autoridades. Uh-huh. En la provincia va a suceder el día 28, en Rawson, que se reúnen los 27 consejeros provinciales y van a elegir el presidente del partido, el tesorero, secretario, todo lo que nosotros creemos que va a ser elegido Gustavo Fita, porque es el compañero que, bueno, viene construyendo originalmente. Y soportando el cachetazo constante de adentro y de afuera, y de algún topo de abajo también. Una cosa que me gustaría destacar es que me pareció muy adecuado la conferencia de prensa que hizo el compañero Gustavo Vélez, y mostró la condición de peronista del compañero, ¿no? Porque ante la respuesta del juez Sastre, que le dijo que no hay nada que apelar, porque intentó apelar, y el juez Sastre dijo, mira, no, o sea, lo que es la impugnación de la lista de ustedes es totalmente correcta, ustedes no pudieron armar la lista completa, bla, bla. Gustavo Vélez dejó claro de que cualquier pelea que haya que llevar adelante se lleva adelante adentro del Partido Justicialista. No salió con ninguna fantasía rupturista, que eso es lo que me parece muy complicado y muy jodido de muchos peronistas, que porque perdieron una interna justifican pasarse al lado del enemigo. Que no me diga que le dijeron, ya le dije, le fueron con cuentos de lo nuestro. Ahora. ¿Te diste cuenta? No, igual principios y valores son nuestros. en el fondo. O sea, son nuestros. Señor Polo, ha sido un gusto. Un placer, como siempre, compartir con usted. Una cosa más, Domico, antes de que se vaya, porque nos va a matar la que usted no quiso nombrar, el ser más angelical y dulce. ¿Qué pasa en la 194? Que veo que hay mucho revuelo. Ah, perdón. Lo iban a echar a la mierda por sí. Sí, me podía comer una causa penal por esto. Sé que del 23, o sea, desde hoy hasta el día viernes, es la Semana de las Artes en la Escuela 194 del Instituto 814. Voy a hablar de lo que sé, que son la presencia de la biblioteca pedagógica. Va a ser el 25 de septiembre a las 18 horas. Vamos a hacer la presentación de nuestro stand. Y nuestro stand, que va a consistir en mostrar nuestra colección, poner una computadora para que puedan acceder a nuestro catálogo. Y a su vez, pretendemos impulsar a los escritores locales. Los cuales está Mónica, nuestra querida Mónica Wendrowitz, que va a estar esas bravas mujeres, que justo lo acaba de donar hoy Mónica a la biblioteca pedagógica, así que ya lo tenemos en la colección de la pedagógica. Renzo Cuenca, que es un escritor que largó su ópera prima hace un mes, un libro de relatos que lo vamos a presentar también ahí en la Semana de las Artes. Supongo que llevaremos materiales de Ariel Pugelli y bueno, de otros escritores locales. Bien, bien. Locales y de la provincia. Y también del, ¿por qué no?, del Bolsón, que están tan cerquita y tenemos ahí hasta el Centro de Escritores. Sí, del es cual verdad. Yo soy integrante de eso. Después te voy a pasar el nombre también de una escritora de poesía nuestra, Viviana, que es compañera nuestra. Pero no me acuerdo el apellido de la compa. Pero será de Dios. Bueno. Después, así que bueno. Y todos los compañeros, que bastante versos, hay bastantes conversos ahí. Sí. Bueno, capaz que Miguel Torres nos da algo también, porque Miguel Torres es pucho, pero nombre de guerra. Y no es inédito, él tiene está junto con nosotros en una antología. De es verdad. Bolsonaro. No, el que es inédito es Pucho, él en sí mismo, no su obra. Están viendo, algo tienen que hacer. No quiere entrar en la probeta. Bueno, ahora sí, señores. Bueno, mi compa. Bueno, un gustazo. Un gusto. Un placer, mis compas. Nos vemos. Hasta luego.